created with free version for non-commercial use. Maybach music. Hasta la muerte. A mí me dicen el altar del lote. Sencillo. Sus ojos son verdes como los de Cristina. Prende la Mercedes, nadie comentario opina. Ahora vive en la metrópoli, yo sigo aquí en Alguero. Y aunque tiene un gato nuevo, yo se lo metí primero. Como va el tiempo de lo rompe discoteca, ella rompe la loseta. Mani o mamá con el alma secreta. En el VIP una seta, la diabla tiene novio, pero nunca la noche está oscura, ella brilla como yo. Anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los bloopers no perdona, le gustan las flores que dan risa y no se enamora. La noche está oscura, ella brilla como yo. Anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los bloopers no perdona, le gustan las flores que dan risa y no se enamora. Ilusionista, dueña de mis emociones. Protagonista de más de 20 canciones. Con ella visité más de 50 habitaciones. Con ella practiqué más de 200 posiciones. Conmigo conoció la marihuana. Ella me brindó la primera dosis. Lo hacíamos bebiendo mamá Juana. Ese totico virgen fui yo que lo bauticé. El tiempo pasó y aunque no se casó, en las redes tú la ves presumiendo su novio nuevo, de su carro nuevo, su maquillaje nuevo. Y aunque tiene amigos nuevos, no se olvidó de mi huevo. La noche está oscura, ella brilla como yo. Anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los bloopers no perdona, le gustan las flores que dan risa y no se enamora. Ey, otra vez bebé la saqué después que se alinea y hace toque. No se dejan meter pa' que los nombres ya no existen. Y si no alma ni pues te escucho y se viste. Hace trizones con Cristina, puta fina. No bailo como Justin Bieber, pero es mi Selena. Se pone diabólica y máquina. Me dijo que le gustan los huecos de la cama y que no la asustan. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. La castigo mientras se toca y se viene. Eso de la oscuridad es lo que la entretiene. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. El luna llena la loba no te conviene. Y eso de la oscuridad es lo que la entretiene. La noche está oscura, ella brilla como yo. Anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. La noche no perdona, ella quiere marihuana y necesita la aprender. Noche está oscura y ella es bien puta. Y anda con su amigo y se pelea por cuarta madura. Le gustan las flores que dan risa y no se enamora. Ey, ey, a ninguno le da break. Colecta de 12 a 6. La pinta en una Porsche, oficia por la cartera de su bebé. Me dicen que ella brinca el charco con maleta carga. Le gusta lo malo y a barrita fina. Yo sé que ella está lejos de Santa. Como se va a venir, y que lo sepa la gente. Una diabla quiere que le pegue el diente. Tiene cara de inocente, pero es una diabólica. Pornográfica, disfrazada de ángel, pero es una satánica. Ey. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. La castigo mientras se toque y se viene. Eso es la oscuridad, lo que la entretiene. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. El luna llena la loba no te conviene. Y eso es la oscuridad, lo que la entretiene. La noche está oscura, ella brilla como yo. Anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. La noche no perdona, ella quiere marihuana y necesita la aprender. La noche está oscura y ella es bien puta. Y anda con su amiga y se pelea por cuarta madura. Los bloopers no perdona, le gustan las flores que dan risa y no se enamora. Ey, ey. Created with free version for non-commercial use. D-Notes, Young Boss, El de la Jota, baby. Created with free version for non-commercial use.